Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente completando esta serie de guerras de identidad y este sería el último tema de esta presentación. Como mencionamos anteriormente, aquellos que puedan o que deseen leer el libro van a poder encontrar en el link de abajo, en la descripción, van a poder encontrar el libro en formato PDF. Así que repasemos un poco lo que vimos en el último video. Como ustedes recordarán, vimos un poco de cuán bajo se puede caer en la historia de Caín, cómo terminó matando a su hermano y terminó errante y vagabundo en la tierra, cómo buscó rodearse de las cosas, de las obras de sus manos, de ocuparse de tal manera como para no poder tener tiempo de pensar en su condición, en su situación desesperada, cómo él elige alejarse de la presencia de Jehová y no vivir ante sus ojos. Después vimos la historia de Abraham y de lo que le debe haber significado a Abraham lo que Dios le pidió de ir y ofrecer a Isaac. Y luego vimos cómo Jesús ganó para nosotros la batalla en el desierto en primer lugar. La batalla en el desierto era una condición necesaria para que la batalla de la cruz fuera un éxito. Hacía falta primero de que nosotros fuéramos establecidos en nuestro valor como hijos de Dios, aceptos en el amado, aceptos en Jesús, para que podamos aceptar y valorar el regalo de la cruz y el sacrificio de lo que eso significó para Jesús. Jesús, justo antes de aproximarse o de ingresar al desierto, fue dotado por su Padre de un arma muy poderosa. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y como vimos a lo largo de toda su vida, el punto central en el cual se enfocó la lucha que enfrentó Jesús fue la de su identidad. ¿Quién era él? ¿Quién era él? El tentador buscó por todos los medios a lo largo de su vida hacerlo dudar de su identidad. Y Jesús se aferró a ella hasta en la hora más oscura, como habíamos visto cuando el peso de nuestros pecados hizo que él no pudiera ver más el rostro amante de nuestro Padre Celestial, al punto de que llegara a exclamar, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Aún así, al final, él aferrándose a las promesas de su Padre, a las promesas de Dios, dice, en mis manos encomiendo tu espíritu. Aunque en ese momento no podía ver más allá de la tumba, sin embargo, él decide aferrarse a su Padre. Los pecados nuestros le causaron tal separación, ante sus ojos, de que no podía ver ya más el rostro de su Padre. Y es ese el amor que nos mueve a nosotros a aceptarle, a quererle, y ese es el amor que nos da valor y significado en esta vida. Y a medida que pensaba acerca de las implicancias de todos estos temas que venimos desarrollando, me ha sido bien evidente de que la lucha por el valor, la lucha por la significancia comienza desde bien chicos. No puedo dejar de recordar cuando era muy pequeño, ya como uno enseguida aprendía cuáles eran las cosas que los adultos valoraban, aprobaban y hacían que nos dieran valor y cuáles no. De hecho, apenas los niños van a la escuela, apenas vamos a la escuela, empezamos a recibir un boletín de calificaciones, en donde cada materia está evaluada, cada tema que es dado recibe su evaluación, acerca de cómo es nuestro desempeño. Y así pronto empezamos a medirnos por nuestro desempeño y a compararnos por nuestro desempeño. El agrado, la aprobación, la adulación de los demás está cuando el desempeño es bueno. Por el contrario, ocurre si el desempeño no es bueno. Y no solamente el desempeño juega un papel clave en la educación. Cuando somos niños también vemos que en los deportes podemos obtener la aprobación de los demás. En los deportes y en los juegos deportivos es donde podemos encontrar de que son elementos que como niños nos dan valor. Y esto no solamente como niños, esto ocurre como adultos también. En otros casos, es la belleza física lo que le da valor a la persona. Y quizás hay horas y horas detrás de un espejo, mirando, considerándose y viendo cómo quizás un aspecto del cuerpo hace que una persona tenga valor a sus propios ojos y de los demás o no tenga valor. Y no solamente eso, sino que también las posiciones, la posición en una empresa, muchas veces el tamaño de la oficina, el tamaño de los muebles, con cuántas personas tiene que compartir ese espacio de trabajo, su computadora, el sillón, son todas señales que indican cuál es la posición de esa persona en una empresa. Y es justamente a través de estas señales, de la posición, a través del poder y de todas estas señales que hemos mencionado, cómo los seres humanos obtienen valor y toman valor de esas cosas. ¿Y no son acaso estos como dioses falsos, dioses a los cuales nosotros miramos esperando recibir valía, esperando recibir identidad? Y de hecho hay una lista de oportunidades para cualquier niño, para cualquier joven que comienza la vida, para cualquier adulto. El valor, la valía ante los demás puede ser obtenida a través del nivel de educación, puede ser obtenida a través de la habilidad atlética, puede ser obtenida a través de la posición que uno tenga en el empleo o en el nivel de ingreso que uno tenga. También puede ser a través de la apariencia física y seguramente todos somos conscientes del impacto que problemas como la anorexia han generado en la juventud. Las posesiones, los activos físicos, también son dioses de los cuales nosotros los seres humanos tomamos valor. La nacionalidad, muchas veces la nacionalidad o el lugar de origen en sí mismo constituye un elemento de valor. Y quizás no la nacionalidad, pero sí el lugar de donde sos, tu lugar de origen. Y esto a mí me ha resultado bien patente porque no dejo de recordar mi niñez. Me tocó vivir en distintos lugares, en distintas provincias, y recuerdo bien lo que significaba de niño cuando me mudaba de una provincia a otra, el hecho de que yo viniera de una provincia u de otra. En algunos casos había valor venir de un lugar, en otros casos no había valor, había pérdida de valor si uno venía de un lugar. Ese concepto ya estaba arraigado en los niños. Impresionante. Y quisiera que viéramos ahora un pequeño clip que básicamente muestra esta tremenda lucha que enfrenta el ser humano. Vean ustedes el discurso conmovedor que hace Kevin Costner de la lucha que enfrentó Whitney Houston en su vida. Y esa lucha que ella enfrentó no es la lucha de ella sola, es la lucha de la humanidad, la lucha por la significancia, la lucha por la búsqueda de valor, la lucha por buscar una identidad. Veámoslo. Comienza a partir de ahora la traducción del discurso de Kevin. Me siento, quiero agradecer a Sissy y a Dion por el honor de poder estar aquí. Estoy seguro de que el lugar que ocupará Whitney en la historia de la música, desde la primera vez que se paró aquí como un adolescente, llena de entusiasmo por saber que había superado las expectativas de todo el mundo. Ella era una formidable promesa, pero todavía necesitaba escuchar de su madre cómo había sido recibida. ¿Fue lo suficientemente buena? ¿Lo podría haber hecho mejor? ¿Realmente les gustaba a los demás? ¿O estaban solo siendo educados porque le tenían miedo a Sissy, su madre? Estas son preguntas privadas que Whitney siempre tuvo y que siempre la acompañaron. Cuando estaba en lo más alto de la fama, le pedí que fuera mi compañera en una película llamada El guardaespaldas. Pensé que era la elección perfecta, pero los problemas empezaron enseguida. Quizás deba pensarlo un poco, me recordaban que sería su primer papel protagonista en una película. También podríamos pensar en otra cantante, fue una sugerencia. Quizás alguien blanco, nadie lo hubiera dicho en voz alta, pero cabía la pregunta. Nos jugábamos mucho. A lo mejor, alguien con más experiencia era lo más adecuado. Tenía claro que tenía que pensar en ello. Le dije a todo el mundo que me había dado cuenta de que Whitney era negra. El único problema era que yo pensaba que ella era perfecta para lo que queríamos hacer. Hubo cierto alivio en la pieza cuando nos enteramos de que Whitney estaría de gira y que no estaría disponible para la película. La ansiedad volvió cuando dije que se tenía que posponer y que esperaríamos un año. Eso era mucho para que los estudios aceptaran. Y para el crédito de ellos, lo hicieron, pero no sin antes hacerle una prueba. Whitney se lo iba a tener que ganar. Era la primera vez que vi una duda. Las dudas las echaban y pensó que no la elegirían. Ella tenía que estar brillante. Llegó el día de la prueba, fui a su lugar de cambios, donde se cambiaba, y vi cuando la estaban peinando y maquillando, y Whitney estaba asustada. Se puede decir que la mayor estrella del pop del mundo no estaba seguro de que era lo suficientemente buena. Ella pensaba que no tenía el aspecto adecuado. Había miles de cosas que le parecían que estaban mal. La tomé de la mano y le dije que estaba hermosa. Le dije que iba a estar con ella en todo momento. Que todo el mundo allí quería que fuera exitosa. Pero aún así podía sentir la duda. Quería decirle que el juego estaba en realidad arreglado. Que no me importaba cómo fuera la prueba. Que ella se podía caer y empezar a hablar en lenguas. Que yo encontraría la manera de explicar que ella era la mejor elección. Podíamos esperar más para seguir, pero no teníamos suerte al tenerla. Pero eso no hubiese sido justo. No hubiese sido justo para Lawrence Kasdan, que había escrito el guión 15 años antes. No hubiera sido justo para mis compañeros de Warner Brothers. Y no era la señal adecuada para darle a Whitney. Ella lo tomó y me pidió que la dejara sola unos minutos y después iría al set. Yo estaba seguro de que estaba orando. Después de 20 minutos, ella apareció. No habíamos dicho cuatro líneas cuando tuvimos que parar. Las luces se apagaron y llevé a Whitney a su habitación. Ella quería saber qué pasaba. Y yo quería saber qué es lo que ella había hecho en esos 20 minutos. Ella dijo que nada, en la única forma que pudo. Nada. Nada. Así que la di vuelta y la puse mirándose al espejo. Y ella gritó. Todo el maquillaje de su cara estaba corrido. Estaba por toda su cara y ella se puso muy mal. Ella pensó que el maquillaje que le habíamos puesto no era suficiente, así que se lo quitó y se puso el maquillaje que usaba para sus videos musicales. Era mucho más espeso y el calor de las luces lo había derretido. Me preguntó si alguien más lo había visto, pero le dije que creía que no. Pasó tan rápido. Parecía tan pequeña, tan triste en ese momento. Le pregunté por qué lo hizo. Y dijo, quería estar lo mejor posible. Es un árbol del cual todos nos podemos colgar, nos podemos sentir identificados. Una carga inexplicable que acompaña a la fama. Llámalo duda, llámalo miedo. yo he tenido la mía. Y sé que los famosos que están aquí presentes también han tenido la suya. Le dije que confiara en mí y me dijo que lo iba a hacer. Media hora después volvió a la prueba y todos se enamoraron de ella. La Whitney que conocía, a pesar de su fama y su éxito mundial, todavía se preguntaba, ¿soy lo suficientemente buena? ¿Soy lo suficientemente linda? ¿Les gustaré? Era la carga que la hacía genial y la que causó que se tropezara al final. Whitney, si me pudieras escuchar, te diría que no solamente eras lo suficientemente buena, sino que eras maravillosa. Cantabas toda la canción vos sola sin la banda musical. Hiciste que la película fuera lo que fue. Ahora los únicos que cantan tus canciones son niñas como tú, que sueñan con ser tú algún día. Así que para ti, Bobby y Cristina, tu hija, y para todas esas niñas que tienen ese sueño, que probablemente pensarán que si son lo suficientemente buenas, creo que Whitney te diría, protege tu cuerpo, protege el milagro precioso de la vida y luego cántale tu corazón, sabiendo que hay una señora en el cielo que está haciendo que Dios se pregunte cómo ha podido Él crear algo tan perfecto. Así que Whitney, te vas. Vas. Escortada por un ejército de ángeles a tu Padre Celestial. Y cuando cantes ante Él, no te preocupes. Vas a ser lo suficientemente buena. Es tremendo, ¿no? Lo que Kevin Costner pone en palabras ahí. Las luchas, los desafíos, las luchas del alma. ¿Y saben qué? A medida que uno contempla esta situación, uno se da cuenta de que aún aquellos que estamos en una iglesia, aquellos que estamos en la iglesia, muchas veces nos vemos infectados por este engaño de la serpiente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado de encontrarme en reuniones de oración y de repente un hermano empieza a orar y de repente otro empieza a orar y bueno, se va acercando el turno a mí y yo tomo conciencia de que yo no oro tan bien como ellos y me empiezo a preocupar de cómo será mi oración y me empiezo a preocupar de qué es lo que pensarán de los otros. Y lo que había sido originalmente una reunión de comunión, una reunión de oración, una reunión de relación personal con Dios, en mi mente se transformó en una cuestión de desempeño, de comparación y de desempeño. Esto mismo pasa quizás en el campo del conocimiento bíblico. Uno se da cuenta que otras personas tienen un conocimiento más acabado de las Escrituras y uno las admira y las aprecia y se imagina de que tienen más valor por esa situación, cuando en realidad no es el conocimiento, no es el tener lo que les da a ellos el valor, ni es el no tener, en mi caso, lo que me quita valor. Justamente ese es el punto de la mentira de la serpiente. Y la lista de oportunidades para estar detrás de dioses falsos en las Escrituras está en paralelo con la lista de oportunidades para tener dioses falsos en el mundo. En el mundo hemos visto que está la educación como una oportunidad. Sin embargo, en la iglesia tenemos exactamente lo mismo con el conocimiento bíblico. Obtener el valor a través del conocimiento bíblico. En el mundo teníamos la capacidad atlética. Eso lo vemos hoy en día en las iglesias, en la capacidad de hablar en público, por ejemplo. o la capacidad artística de dar presentaciones musicales. La posición laboral, que era una fuente de valor en el mundo, una fuente de orgullo, ahora en la iglesia son los cargos que uno pueda tener en la iglesia. Son los cargos los que definen a una persona, son los cargos que tiene una persona dentro de una estructura de una iglesia, los que en el pensamiento de una persona le dan valor. Quizás en el mundo estamos hablando de posesiones, de bienes, de activos. En la iglesia, a mayor cantidad de dones, a mayor cantidad de dones espirituales, alguno se puede llegar a pensar de que tiene más valor por esa situación. Lo que es la apariencia física, lo que es la belleza física como señal de valor en el mundo, dentro de la iglesia se transforma en un desfile de moda. ¿Quién va mejor vestido? ¿Quién tiene el mejor vestido? ¿Quién tiene el mejor traje? ¿Cuál es la mejor corbata? Un show para ver quién es el más elegante. Y así como hablamos de la nacionalidad o de qué lugar somos, también lo mismo ocurre dentro de la iglesia. ¿De qué iglesia sos? Si sos de una iglesia o si sos de otra iglesia. Inclusive dentro de la misma iglesia, ¿de a cuál congregación asistís? ¿De cuál templo sos el cual estás yendo? O si no, dentro de una iglesia, ¿a cuál ala teológica te suscribís o te adscribís? ¿Sos un conservador? ¿Sos un histórico? ¿Sos uno de los liberales? ¿Sos uno de los progresistas? ¿Te enorgullece eso? ¿Te da valor ser parte de ese grupo? Todos esos son elementos que nos permiten visualizar y ver cómo lo que sucedía en el mundo, en muchas instancias también nosotros traemos adentro de la iglesia y dentro de nuestra experiencia religiosa. Y el resultado de todo esto, que es el resultado natural e inevitable de todo esto, son las divisiones, son los malentendidos, son las contiendas, son el mal humor. Es muy fácil, es muy sencillo parecer sumamente piadosos, parecer sumamente consagrados religiosos en la iglesia. Sin embargo, qué acerca de aquella persona que ya no quiere hablar más contigo? ¿O qué acerca de aquella persona que tú ya no quieres hablar más con él? ¿Qué acerca de la pianista que se mudó de iglesia porque hablaron mal de ella, porque dijeron que no tocaba tan bien como la otra? ¿Qué acerca del grupito de la ortodoxia doctrinal, la cual si la presentación o la creencia de alguna persona no es estrictamente de acuerdo a su entendimiento, ellos se encargan de enderezar el entendimiento de esa persona? El gran enemigo de las almas sabe que mientras pueda mantenernos en estas peleitas, somos esencialmente súbditos de su reino. La evidencia más fuerte que tenemos de que estamos paralizados en el reino del engaño, de la mentira, es el gran alto grado de desunión y falta de amor cristiano que se manifiesta en la iglesia. Y nuevamente repetimos, si consideráramos nuestras relaciones con la importancia con la que Dios considera las suyas, seríamos muchísimo más cuidadosos. Esto nos dice que el foco en realidad no está en el otro, el foco está en la inseguridad propia, en la falta de valor, en la inseguridad que le damos, en la falta de valor que le damos. Ahí está el foco. Y es muy interesante notar cómo esta situación se ve palmariamente reflejada en la vida y en la historia de las personas que estuvieron más cerca de Cristo, en los seguidores de Cristo, en los discípulos de Cristo. Fíjense lo que dice el libro de Mateo capítulo 18. Leamos el libro de Mateo capítulo 18. Y vamos a leer el versículo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es una pregunta que a todas luces tiene un carácter de interés propio. Ellos deseaban saber quién era el mayor. ¿Por qué? Porque ellos querían ser el mayor. Eso se ve después en los relatos de las Escrituras. Vean ustedes lo que dice Mateo capítulo 10, perdón, Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos naturalmente habían aceptado a Jesús como el Mesías. Ellos sabían de que se venía un reino, se venía el reino del Mesías, se venía el reino de Cristo. ¿Y qué es lo que buscan ellos? La posición más alta, la posición al lado de Cristo, de Jesús mismo. ¿Qué es lo que ustedes creen que despertaría esto en los demás discípulos? ¿Cuál es el mensaje que ustedes creen que es que este pedido manda? Fíjense cómo dice a partir del 41, dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Esta es la reacción natural del ser humano cuando escucha un pedido como el que hicieron estos dos discípulos. ¿Qué es lo que el pedido de ellos les estaba diciendo a estos discípulos? Les estaba diciendo de que ellos no eran lo suficientemente buenos, de que estos dos discípulos se creían mejores que los demás. Ese era el mensaje y así lo entendieron estos dos discípulos, estos 10 discípulos. Fíjense que Jesús ahora les empieza a explicar cómo es el reino de Dios. Dice en el versículo 42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate para muchos. ¿En dónde está la grandeza? En servir, en ser el servidor, en trabajar para los otros, en dar para los demás, en dar, en dar, en dar, en dar, en servir, en ser servidor de los demás. Esa es la grandeza. Eso, en el reino de Dios, es lo que hace grande a alguien. Y la verdad que considerando esta situación, solo hay una cosa peor que ser controlado por los principios de este reino en el mundo. Eso peor es ser controlado por estos mismos principios en la iglesia. Esa sería la peor situación, esa es la peor situación. Que Dios nos ayude a liberarnos de estas cadenas, que Dios nos ayude a liberarnos de estos principios egocéntricos que fluyen en forma espontánea y natural del ser humano. Ahora, el impacto de esto no solamente está reducido a la experiencia de la iglesia, en el sentido de la convivencia con los demás. Esto también tiene su impacto en cómo nosotros leemos las Escrituras. Y tocamos un poquito sobre esto en el principio de la interpretación. Nosotros tenemos que hay un solo fundamento, que es la palabra de Dios. Hay un solo fundamento sobre el cual se construye la iglesia, el templo de la verdad. Es la palabra de Dios, es Jesucristo. ¿Cómo es posible que haya tantas iglesias con tantas interpretaciones diferentes? ¿Cómo es posible que haya un abanico tan grande de diferencias? Indudablemente no nos acercamos de la misma manera, no interpretamos de la misma manera las Escrituras. Y acá viene el elemento clave, cómo es que leemos las Escrituras. Vamos al libro de Lucas capítulo 10 y vamos a ver un encuentro que tuvo ahí Jesús con un escriba, capítulo 10. Y vamos a leer el 25. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice, y aquí un intérprete de la ley. Interesante, ¿no? Es un intérprete. Se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense que lo que hace Jesús es poner en los pies, en las manos del lector, la responsabilidad de el cómo se lee. ¿Cómo es que lees lo que está escrito? Entonces, el 27 dice: Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Las escrituras son bien sencillas, ¿no es cierto? Amor a Dios, amor al prójimo. La pregunta concerniente a la vida eterna que el intérprete le hace a Jesús es una de las más importantes del caminar cristiano. La posición que usted ocupa, la posición que usted y yo ocupamos, y las personas con las cuales nosotros nos mezclamos, son un fuerte indicador de nuestra valía en el mundo. ¿Sí? La posición, las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, son un indicador en el mundo de nuestra valía. Por contraste, en el reino de los cielos, cada ser humano es un hijo de Dios. Absolutamente todos los seres humanos son hijos de Dios y dignos del reino de Dios, tanto como cada uno de nosotros. Digno de respeto y dignidad. Al seguir la discusión, vamos a ver que en realidad, al seguir la discusión ahora el texto, vamos a ver que el intérprete de la ley en realidad está queriendo interpretar la ley no de acuerdo al principio del reino de Dios, de las relaciones interpersonales, sino más bien a lo primero. ¿Por qué? Porque dice el 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? ¿Vieron? ¿Vieron cómo, aproximándose a las escrituras, surge del corazón humano el reino de la serpiente? Teniendo en consideración de que en el mundo las personas con quienes nos rodeamos y la posición que tenemos son una fuente de valor, este intérprete de la ley busca justificarse, busca interpretar la ley bajo esos principios y no bajo los principios, no bajo los principios del reino de Dios. Evidentemente, el doctor de la ley se estaba dando cuenta de las plenas implicancias de lo que estaba involucrado en la declaración de Jesús y busca torcer el significado al preguntar: ¿Quién es mi prójimo? El significado de las escrituras es sencillo, pero el corazón humano, bajo la influencia de la mentira de la serpiente, actúa como si fuera difícil de entender, porque no está dispuesto a soltar lo antiguo y abrazar lo nuevo. Aquí está la razón por la que tantos cristianos sin vida creen en el reino de Cristo, pero viven de acuerdo con el reino de Satanás. El resultado es confusión, frustración y maldad. Y la fe cristiana está confundida respecto de la salvación. Hay una confusión muy grande respecto de la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña claramente que un cristiano con el poder que le da la gracia vivirá en armonía con los 10 mandamientos. Sin embargo, muchos de nosotros nos acercamos a los 10 mandamientos en el contexto de la demostración, de los logros, del desempeño, en el contexto del reino de Satanás, en lugar de ver a los 10 mandamientos como la descripción de la prometida relación que ocurrirá entre Dios y sus hijos. Y tenemos la postura justamente opuesta, que ve la imposibilidad de cumplir con los requisitos de la ley, pero antes de entrar en una relación de fe, en una relación personal, íntima, con el dador de la ley, declara que es imposible cumplirla. Y por lo tanto jamás disfruta de la libertad en Cristo. Y ya sea que usted busque guardar los 10 mandamientos o busque no guardarlos, El problema todavía sigue siendo el desempeño antes que la relación personal con Dios. Ninguno de estos dos grupos entrará en el reino de los cielos si antes no establece una relación personal íntima con el dador de la ley, una relación con quien murió por nosotros. ¿Vieron ustedes entonces cómo la mentira de la serpiente es como un lente que tenemos de nuestros ojos, que tiñe el sentido con el cual leemos las escrituras? Y podríamos analizar doctrina tras doctrina y ver cómo el engaño del desempeño, el engaño de hacer para tener valor, ver cómo el engaño de los logros, de la posición, el engaño del desempeño ha afectado cómo entendemos la Biblia y las Escrituras. Este es el otro impacto importantísimo que tiene el engaño de la serpiente en la vida del cristiano. Y dentro de esto quería hacer un comentario breve, ¿no? Respecto de cómo consideramos a la ley de Dios. Y viene a mi mente la historia de mis hijos, ¿no? Yo lo veo a mis hijos, preguntan, bueno, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer aquello? ¿Por qué hay que seguir tus indicaciones? ¿Por qué te tenemos que obedecer? Surge la pregunta, surge la duda, ¿no es cierto? Y quizás lo que ellos no son tan conscientes es de que hay un padre amante, de que hay un padre que está buscando lo mejor, y esto entiendo que sucede con la grandísima mayoría de los padres, que está buscando darle la mejor educación a sus hijos, que está buscando darle las herramientas que le van a permitir triunfar en la vida. Y ojo que triunfar acá ya suena al reino del desempeño. Darles las herramientas que le permitan ser hijos de Dios en este mundo. Y es en ese plano en el cual nosotros deberíamos contemplar nuestra relación con Dios. Veamos lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, el libro de Gálatas. Capítulo 4, versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y a esta situación nos compara Pablo. Nosotros cuando aceptamos a Dios somos como niños, necesitamos recibir instrucciones de Dios. Él nos quiere, en su inmenso amor, prepararnos para que podamos entrar a su reino celestial. Y en vez de tomar las invitaciones suyas como opresivas, como impositivas, como arbitrarias, deberíamos considerarlas dentro del contexto de una relación familiar en el cual Él es nuestro Padre y está queriendo darnos lo mejor para nuestra vida presente y para nuestra vida futura. Y de hecho está ahí mismo confirmado un par de versículos más adelante, porque dice el versículo 6, por cuanto sois hijos, porque somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tremendo, ¿no es cierto? Estamos en una situación de esclavitud y no es hasta que recibimos el Espíritu de Cristo, hasta que no recibimos el Espíritu del Hijo de Dios en nuestros corazones, en el cual recién ahí nosotros podemos clamar, Abba Padre, Padre mío, Dios mío, Padre nuestro, Papi. Recién ahí podemos empezar, cuando recibimos el Espíritu de su Hijo, recién ahí podemos empezar a ver a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, que busca guiarnos, protegernos y darnos todas las cosas que son necesarias para nuestra futura y mejor felicidad. Y es interesante porque, habiendo después de muchos años teniendo esto presente, aún noto en mi vida de que estos rasgos siguen aflorando si yo no estoy en forma consciente y alerta. Y aquí quizás está uno de los principales valores del entendimiento de esta diferencia entre el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿En qué? En el hecho de que ahora soy consciente de poder ver cuando esto sucede. Y les voy a dar un ejemplo muy claro de lo que me sucedió hace unos meses atrás. Estaba viviendo en el exterior, volví a mi país de origen, Argentina, y una de las primeras cosas que tengo que hacer es abrir una caja de ahorro, una cuenta corriente en un banco. Llegado, tomo el teléfono, llamo por teléfono y hablo al banco del cual yo había sido cliente por muchos años antes de irme y solicito abrir una caja de ahorro o una cuenta corriente. Cuando hablo, me dicen, bueno, usted tiene que ser empleado. Entonces les cuento de que no soy empleado, de que acabo de regresar al país. Entonces me dice, bueno, usted tiene que estar registrado como monotributista. Digamos, usted tiene que estar registrado como aportante fiscal, como trabajador ante el Estado, para que nosotros le podamos abrir una cuenta. Y yo acababa de llegar. Entonces le cuento de que en realidad no tenía trabajo en ese momento, de que quería abrir una cuenta con ellos. Y entonces la persona que me responde me dice, usted, la verdad que no va a poder abrir una cuenta con nosotros. Nosotros no tenemos nada que le podamos ofrecer a usted. Y cuando ella dijo eso, en forma natural surgió de mí instantáneamente el comentario o la pregunta, pero vos no sabés quién soy yo. Y a mí me causa gracia pensar en eso, porque ¿qué fue lo que pasó ahí? Con el comentario de la señorita, lo que se vio afectado fue mi valor, fue mi valía. Fue mi valía la que fue atacada y surgió en forma espontánea en mi corazón, pero vos no sabés quién soy yo. Y naturalmente, digamos, me hice la pregunta en la mente y quedó ahí, por suerte, gracias a Dios. ¿Y quién soy yo? Y me quedé pensando en ese momento, ¿y quién soy yo? Soy hijo de Dios. Ah, bueno. Y ahí es como que la calma volvió de vuelta y pude, digamos, pude responderle bien y terminar la conversación y bueno, seguir los trámites por otros lados, ¿no? Por otros bancos. Pero es este pequeño ejemplo que viví hace un par de meses atrás, me muestra de que es algo que está dentro del corazón humano muy arraigado y que el ser consciente de esto, el de tenerlo presente, nos ayuda a poder tomar la decisión. Porque si no sabemos de esto, ¿cómo tomaríamos la decisión? El ser consciente de estos dos reinos nos permite, nos ayuda a poder tomar una decisión más inteligente, una decisión más sabia, una decisión acorde al reino de Dios, el saber de que somos amados, el saber de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ama, de que Dios nos tiene en sus pensamientos y de que Él nos provee todo. Y el libro de Apocalipsis habla acerca de Babilonia. Es interesante porque el libro de Génesis empieza, recién empezado, introduce a Babel, a Babilonia, y después ya terminando el libro de Apocalipsis, terminando la Biblia, encontramos de vuelta a Babilonia. Y en Apocalipsis nos dice que hay un mensaje a salir de Babilonia porque Babilonia ha caído. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué Dios usa el término Babilonia? Cuando nosotros miramos en la Biblia, descubrimos que Nimrod fue el que construyó la ciudad de Babilonia. Y Nimrod en sí mismo fue un personaje muy interesante. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 10 que los primeros centros de su reino eran Babel, Erech, Acad y Calnea en Sinar. Nimrod es el primer ser humano del cual se dice que estableció su propio reino. Es interesante observar que en algún momento Nimrod se casa con su propia madre. ¿Se imaginan ustedes eso? Hablando de una familia disfuncional, ¿no? Hay algunas indicaciones que parecerían indicar de que Nimrod mató a su padre para poder casarse con su madre. Sin embargo, entiendo que no tenemos la certeza de eso. De cualquier manera, el hogar de Nimrod no estaba basado en los principios del reino de Dios. Tan grande era su falta de seguridad en la vida hogareña de Nimrod que comenzó a ser conocido por lo que hacía y no por quién pertenecía. Si nosotros miramos el capítulo 10 de Génesis, la Biblia da una lista de personajes de la raza humana. Cada hombre está identificado por el nombre de su padre, a quien pertenecía. Su identidad estaba en relación a las relaciones familiares. Así es como funciona el reino de Dios. Sin embargo, Nimrod fue conocido como poderoso cazador y como un poderoso gobernante. Nimrod, llevado por sus inseguridades, sintió la necesidad de probarse a sí mismo. Y así como Caín, comenzó a edificar ciudades y luego comenzó a formar ejércitos para conquistar las tribus familiares vecinas. Hay un historiador, A.T. Jones, que nos dice lo siguiente respecto de esa época histórica y de Nimrod. Dice: la autoridad de los antiguos gobernantes ha descansado en el sentimiento de parentesco y la ascendencia del jefe era una imagen del control parental. Por el contrario, Nimrod era un soberano de territorio y de hombre, por cuantos eran sus habitantes, sin importar los lazos personales. Hasta entonces habían existido tribus expandidas, familias, la sociedad. Ahora había una nación, una comunidad política, el Estado. Y actualmente casi todo el mundo ha seguido las pisadas de Nimrod. Los gobiernos de hoy en día no están basados en familias, sino en territorios. Es interesante notar los pasos que siguió Nimrod para construir este sistema político basado en el Estado. La esencia de cómo Babilonia se desarrolla en los corazones de los seres humanos es la siguiente. Primero comienza en niños que han sido distanciados de sus padres. A causa de la inseguridad, él o ella buscan la aprobación continua. Y a menudo este hambre de aprobación lleva a una persona a tomar medidas desesperadas para contrarrestar el vacío y la falta de valor. Esto es lo que hace que el vino de Babilonia sea tan adictivo y tan atractivo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido a veces con sentimientos de inutilidad o nos hemos sentido con la necesidad de demostrar a los demás de que tenemos, de que somos capaces? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en la necesidad de agradar a Dios? Y nos damos cuenta de que nuestros esfuerzos por agradar a Dios son en realidad un fracaso total y quizás hasta hemos pensado de que ya no vale la pena seguir intentarlo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto atrapados en las luchas de poder, en las luchas de posición, en las luchas de la búsqueda de valía, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado palabras airadas de autodefensa ante comentarios que atacaban la inseguridad? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado comentarios o palabras atacantes y cortantes de personas que intentaban ensanchar su pequeño reino? ¿Acaso no todo el mundo está tomando de esta bebida de Babilonia? Y ese es el llamado que Dios nos hace, a salir de Babilonia, a salir de ese reino que está basado en el desempeño, en los logros, y a entrar en el reino de Dios, que es una familia. El pueblo de Dios, en este contexto, se encuentra cautivo en Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, dice. Ha sido descarriado. Y Dios va a librar a su pueblo, pero no porque sea digno, sino porque son sus hijos, porque los ama. El término ha caído Babilonia, entonces, no es solamente el término de la caída de una ciudad, de un sistema, de un reino, sino que también es un grito de liberación para el pueblo de Dios. Es un grito de liberación de cadenas terribles. Es un grito de liberación que ha costado la vida de miles de seres humanos. Ante la opresión, ante la esclavitud, como la vimos en el testimonio más temprano de Whitney Houston. Te invito, me invito a que entremos en el reino de Dios, a que aceptemos su palabra, a que creamos y aceptemos de que Él es nuestro Padre, de que su reino es una familia y de que nuestro valor, tu valor y mi valor está basado en lo que Él dice de nosotros y en lo que Él hace por nosotros en su Hijo amado Jesús. Amén.